El rotativo digital surcoreano Minjok Ilbo insertó hace poco un editorial en demanda de la revocación inmediata del plan de emplazamiento de SAD, inútil y peligroso.